No te sorprenda cuando vea la camisa con los 37. Son los tipos míos que vienen a orar por lo que Dios inquieta. El sabio ve el mal y huye, bro, que esperas, vete. Los tiempos cambiaron, este se piró como malvete. Miran uno mal y te dejan encima de un bonete. Son como el caballo del Ferrari, así sin el jinete. Pero tengo un batallón que pa' guerrear en contra se me comprometen. Iluminado como Tarso, Dios me dice, hijo, tranqui, date manso. Que si te tiran, yo les lanzo un vallado de ángeles que bajen como los de Watson. Con Cristo camino, con diamante, no con cuarzo. Desde los 17 me quieren ver la espalda en un boquete. Y el 37 me ha cuidado de los fuletes. Lleno de billetes, pero no hay nada que el vacío me complete. Voy a estar aquí hasta que la obra de Dios se concrete. Tengo todo lo que quiero, pero sé que me hace falta. Me siento solo aunque me siguen en masa. No quiero enganchármela, pero siento incertidumbre al darle espalda. Tengo una deuda con Dios que tengo todas mis cosas saldas. Yo sé que todo tiene su time. He visto cómo suben, también cómo se caen. Tú no eres de hierro, no te creas Optimus Prime. La salvación no se compra por Amazon Prime. El espíritu se mete sin contacto con que hable suficiente. Y mande la palabra a toda esta gente. Hasta los cantos van a salir diferentes. Cuando Dios choque con ellos van el Cristo de la Biblia visualmente. La verdad que hace libre, eso no es broma. El diablo y sus aromas. Tienen muchos viviendo pero en coma. Corre a Cristo antes que llegue el veredicto. Esto es pa'l que no provoca allí paladito. Lo conocí a los 7+7+7. Ni el mate ni un grillete. Pero ahora nos sentamos en el banquete. Estaba dormido en los billetes. Pero yo soy inocente por Jesús, que es mi abogado y sin bufete. Lo malo que empaque con Cristo, ya tengo un pacto. La Biblia adentro, muy yacando con 37 y no un yapodo que importa en el pasado lo que hiciste. El nuevo te viste y te combina con la Jordan que escurriste. No te sorprendas cuando veo las camisas con los 37. Son los tipos míos que vienen a orar por lo que Dios inquieta. El sabio ve el mar y huye, bro, que espera, vete. Los tiempos cambiaron, este se piró como malvete. Mira uno mal y te dejan encima de un bonete. Son como el caballo del Ferrari, así sin el jinete. Pero tengo un batallón que pa' guerrear en contra se me comprometen. Yo ando con un montón de ángeles, desde Buenos Aires hasta Los Ángeles. En Guadalajara me dicen ándale, sigue predicando el mensaje. Que cuando la promesa baje, te van a entender todos en su lenguaje. 777, desde el 787, predicando 24-7. Yo ando siempre con los 10-7, pa' ganar mañeta y al G27. Aquí nadie tiene complejo. La Biblia es nueva con los textos viejos y el mensaje sigue siendo el mismo. Como un espejo, Cristo viene. Y el que no tenga aceite, que lo busque. Y no deje que el diablo te haga cuatro cuentos y te embabusque. Yo, chalón, estamos en paz hasta con Faraón. Pero podemos hacer que el sol se pare como en Gabaón. Dos gritos de oraciones a pulmón. Y bajar los salmos desde el cielo como a Salomón. No te sorprendas cuando veas las camisas con los 37. Son los tipos míos que vienen a orar por lo que Dios inquieta. El sabio ve el mal y huye, bro, que espera, vete. Los tiempos cambiaron, este se piró como malvete. Miran uno mal y te dejan encima de un bonete. Son como el caballo del Ferrari, así sin el jinete. Pero tengo un batallón que pa' guerrear en contra se me comprometen. Yeah, Cristian Ponce. Dímelo, Chalón. Chalón. Brian Rovena. Díselo, Soprano. Soprano. Brian Mayer, Del Minor, Mayo Gang, dímelo Baron Homie, Manto, Homie Zoom. Este tema se hizo para llegar a tus oídos y que conozcas la verdad que Jesús es la única que nos hace libres. SH el Bama.